Radio Valentín Letelier, 97.3, frecuencia modulada, 940, onda corta, onda larga, onda media, onda. Radio de la Universidad Valparaíso presenta un programa no aprobado por la policía política. Papa Pleto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso con Rocío Ibanegas y Luis Otto. En los controles, Javier Moraga. Y la delirante voz en off de El Duende. Buenas noches, queridos auditores. Hoy día tenemos el gusto de tener de vuelta a nuestro otro locutor, Luchito, que estuvo enfermito, pobrecito. Sigo enfermo. Lo que pasa es que tú cachai por estos cambios de temperatura, sí, la anorexia, la bulimia, claro, aparte la anemia, las enfermedades mentales que Lee nos contagia, sí, constantemente esa también. Entonces uno tenemos ya llegó. Mencionar, aparte, que el señor Lee no está presente hoy día. Nuestro no productor ha llegado. No ha llegado. Entonces empezamos sin él. Empezamos sin él y cuando él llegue simplemente le vamos a hacer bowling. Porque es necesario hacerle bowling. El bullying. El bullying. Exactamente. Oye, Rocío, sabes que hoy día tenemos una invitada interesante. Ella se llama Nicole Labra y ella es del piquete jurídico de la universidad. ¿Por qué no le preguntamos a ella? Saludémosla. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Espérate un poquito, te queremos Mira. Contar que acaba de llegar Lee. Se fue Lee, para ve, atrás. Por favor. Lee vuelve. Lee. Entra, Lee. Entra con vergüenza. Con vergüenza, arrástrate, Lee, por favor. Más de media hora llamando. Calladito, por favor, se sienta y. No grite tonteras. Ya, eso, ya. Así me gusta. Muy calladito. Bien, Lee. Como ya, ahora sigamos con la presentación de nuestra invitada. Cuéntanos. Hola, bien. Lee, te dijimos que sin hablar. Sin hablar, estás castigado hoy día por el atraso enorme y aparte con la invitada que también está enojada contigo. Sí. Entonces, Nicole, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estudias? Todas esas cosas que todo el mundo quiere saber. A ver. ¿Quién soy? Bueno, me llamo Nicole Labra, estoy aquí porque le hicieron una invitación al piquete jurídico Valparaíso para que viniera a una entrevista de la radio Valentín Letelier. El resto de mis compañeros tuvo problemas para asistir, así que vine yo. ¿Y qué hago? Estudio y en la Universidad de Valparaíso, voy en quinto año de Derecho. Muy bien, cuéntanos del piquete jurídico. ¿Qué es el piquete jurídico? Ya, a ver. Piquete jurídico se presenta en su declaración de principio como una agrupación de personas garantes de los derechos humanos que tiene su origen en las movilizaciones estudiantiles del año 2011. Eso más o menos se puede sintetizar en lo que. ¿A qué se dedican ustedes, Nicole? ¿Qué hacen? A ver, el objetivo principal o las actividades principales a las que nosotros nos dedicamos es tratar de hacer un puente práctico entre el derecho, entre lo que es el derecho y que esa información llegue a las personas de una manera más fácil y sintética, porque el derecho en sí es una cuestión muy complicada, la cual está hecha para que sea asequible a un grupo minoritario de la sociedad, siendo que nos rige a todos, y la idea es hacer ese puente, pues, entre lo abstracto y lo que es. Ah, qué buena. ¿Y ustedes qué hacen? Así, ¿cómo llevan esto a cabo? Ya. Mediante diversas actividades. Una de las actividades que nosotros tenemos son los denominados talleres o foros que estamos realizando de manera, de alguna u otra forma, permanente. Actualmente estamos haciendo un ciclo de foros sobre derecho penal. Ya hemos hecho dos foros donde tratamos la ley de seguridad del Estado y la ley antiterrorista. Y el próximo jueves, este jueves 10, a las 6 de la tarde, vamos a hacer el tercer foro del ciclo, que vamos a tratar la ley Gimpete. O sea, mañana. Claro. Lee. Este jueves 10, entonces. A las 6 de la tarde en la Escuela de Derecho. El jueves 10 a las 18 en la Escuela de Derecho. Sí, ¿en qué parte de la Escuela de Derecho? En la sala 2. Muy bien. Aparte de eso, también tratamos de canalizar este mismo objetivo primordial mediante boletines. Ya. Y nuestra tercera actividad vendrían a ser las consultorías jurídicas que pretenden realizarse más o menos a partir de junio, donde se otorga una atención personalizada o singularizada a las personas que acuden a nosotros con un problema jurídico en particular, donde se le orienta al qué puede hacer. Nosotros no hacemos asesoría judicial porque no somos abogados, somos estudiantes de derecho y somos todos, hasta el momento todos los que integramos el piquete son estudiantes de derecho. Sin embargo, por lo tanto, no podemos hacer asesoría judicial. Lo que sí podemos hacer es, si tú tienes un problema y acudes a nosotros, claro, o sea, ¿cuáles son tus derechos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer y a dónde tienes que acudir? Pasemos a algo un poquito más pesado. Pasemos a lo que tenga que ver con el gobierno. Derechamente, este gobierno de derecha que nos está maltratando diariamente, que me quitó la beca de alimentación con la que yo no había recaído en la anorexia de nuevo. Ahora llevo todavía 38 de pantalón. Para las personas que me conocen, saben que para mí una talla 38 de pantalón es ínfima. Ínfima. De la talla que yo tenía antes, es ínfima. Entonces, dime qué opinión les merece al piquete jurídico el actual devenir, la actual política criminal que tiene el gobierno. A ver, en ese sentido, yo creo que la política criminal actual del gobierno, ese es el mayor problema que a nosotros nos merece como piquete, que nos preocupa como piquete, que justamente la tendencia generalizada que existe para convertir en delito las protestas sociales, o sea, para criminalizar las protestas sociales, no es actual, sino que es una tendencia generalizada que viene desde la dictadura, que la Concertación ha consagrado. ¿Cuál dictadura? ¿Cuál de las tres anteriores? No, sea, en con la que se independizó Chile, entre comillas. No, en términos simbólicos me refiero al golpe del 73 en adelante, okay, donde existe una tendencia generalizada tanto a reprimir al disidente político como a las protestas sociales en general. Donde ahí tenemos como ejemplo la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista, que la Concertación, cuando llegó al poder y durante los 20 años que estuvo, nunca derogó, sino que reformó y adoptó y adaptó para sus fines políticos. Entonces, esta tendencia generalizada no viene desde el gobierno de Piñera, sino que viene desde el gobierno de la Concertación. Es una tendencia generalizada y que se devela en el gobierno de Piñera, porque en los gobiernos anteriores no hubo la cantidad de marchas, por ejemplo, que hubo el año pasado. Pero la represión en términos prácticos siempre fue igual. Yo a las marchas que asistía en el gobierno de Bachelet me reprimieron de la misma forma como me han reprimido en estas marchas. He tenido que siempre salir arrancando. Entonces, en ese sentido, se ha develado, se ha dejado ver y no se han guardado las opiniones y simplemente no se dan vuelta dentro de lo mismo, como lo hacen todos los políticos, que nunca te dan una respuesta concreta, como lo que dice la ENA, de que ella no está de acuerdo con el aborto. Presta el cuerpo. Ella presta el cuerpo, sí, pero claro, no está de acuerdo con el aborto. Entonces, pero por ella lo menos no tiene hijos, ella les presta el cuerpo a las criaturas que vienen de... Exacto, porque ella presta el cuerpo. Sí. La ENA no lo presta, no, la ENA no lo arrienda ni lo vende. No, lo presta. Lo no. presta, lo presta. Entonces, eso, ¿en qué estaba? ¿Qué político había mandado eso? El Lagos Weber lo había puesto en su Twitter el día que la ENA dijo que lo prestaba. Entonces, y todavía está ahí nomás. Está ahí. Te vamos a dar un minuto al final del programa solo para que hagas el cierre, ¿cierto? Sí. Hoy estás no castigado más. Y hoy tú pagas las bebidas y los papapletos son obligatorios. Sí. No importa. Y mira las bebidas que son las más caras. ¿Eso te pasa por llegar tarde? Por llegar tarde, Eli. Teníamos hambre. Tenía, exacto, como siempre. Sí, pues chiquillo, en ese sentido, la represión mediante el aborto, la represión a la mujer mediante el aborto es un ejemplo clásico en Chile. O sea, una mujer que es violada no tiene el derecho a decidir si puede abortar a ese niño que viene en camino. Una mujer, hay una vía de tratamiento que la ayude en el caso de la psicología, en el caso de la psiquiatría, ni nada que la oriente hacia lo que debe hacer. Simplemente se le obliga a que no aborte y listo. Y se deja guacha en la calle. Claro, se le obliga a tener ese hijo que es indeseado. Exacto. A lo mismo surge otra pregunta, querida Nicole Labra, como Juan Antonio Labra. Yo pensé que no iba a mover el cuerpo en algún momento. No iba a empezar a cantar. Mueve. Hay que cintura, mueve. ya. Leijin Speter. Cuéntanos sobre eso. Que lo primero, nosotros la otra vez leímos un... Sí, cuando vino Marcelo... Leímos algo de la Leijin Speter, uh-huh. Como la parte más general, y explicamos un poco lo que era. Pero quiero que nos expliques tú en qué se basa más concretamente la Leijin Speter. Tú que vienes del piquete jurídico, hagan, tú que hagan vienes el, de allí. El traspaso tú que vienes de allí. Hacia... Hagan el puente ahora. De allí. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, y ustedes ya saben, pues la única novedad que tiene esta ley, más que nada, bueno, tiene varias novedades, pero la novedad principal es que convierte todas las tomas, todas, absolutamente todas las tomas violentas de cualquier establecimiento, incluso los laborales, uh-huh. en delito. O sea, la toma en una cosa, la toma en sí es una actividad violenta porque es una toma, es sin autorización. Claro, es que depende, por ejemplo, a ver, hay varios casos de estudio que el año pasado cuando decidían irse a toma, los funcionarios le pasaban las llaves y se iban, entonces la universidad de alguna otra forma respetaba la decisión, entre comillas, después igual te reprimen, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, no tenías que entrar rompiendo un vidrio, por ejemplo, para entrar a la universidad, sino que simplemente te pasaban las llaves. En ese sentido, si a ti te pasan las llaves, no sería un acto violento de tu parte, violento en el sentido físico, no simbólico. Entonces ahí no habría un desorden público, por lo tanto no habría delito. Esa es una interpretación que nosotros hacemos. Pero el gobierno no la hace así. No, pues que se exige la violencia para que la toma se penalice. ¿Me entienden? Okay. No es lo mismo que me pasen la llave a que yo rompa la puerta y entre a la fuerza. Eso es delito, que te pasen la llave no. Entonces yo creo que si esa ley se llegase a aprobar, ahora ya no te van a pasar las llaves. Claro. Pero, obviamente. Claro, porque va a haber una presión de por medio que es penal. Y lo terrible es que uno por eso va a arriesgar 541 días a 3 años de cárcel. O sea, 541 días, gente, es lo mínimo que uno podría pasar en la cárcel. Claro. Que es un año y meses. Casi 2 años. No, un año y tantos meses. Son 500, no, son 365. ¿Y 2 años cuántos son? 730. ¿Ya, pues viste? Casi 2 años. Ah, no, se pasaron. Qué terrible, claro. Perder 2 años de universidad y después seguir igual de endeudado, más encima con antecedentes, y no poder censar, y que más encima vaya a censar y te bajen el sueldo, y que los censistas ahora estén en paro. Sí, eso es notable, ¿eh? Es que notable. Los censistas estén en paro. Es notable. Censo vendo, censo arriendo, censo. Lee. No, todavía no te perdonamos. Sí. Ahora la pregunta que me hacen ustedes respecto a qué devela o qué contiene este proyecto. Están en juego de alguna otra forma dos cuestiones que no tienen por qué ser opuestas. Por un lado está la concepción de lo que es el orden público, y por otro lado está la concepción del orden público, y por otro lado es cuánto yo soy capaz de vulnerar los derechos de las personas o las libertades de las personas para mantener el orden público. Se supone que en una sociedad donde se contemplan y se respetan las garantías de los individuos, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que va asociada con la libertad de expresión y con la libertad de manifestarse. La libertad de asociación también. También de reunión, de asociación. Se supone que el orden público debería ceder para hacer respeto a las garantías, a ese tipo de garantías. Sí. Lo que trae este proyecto detrás es que te dice: yo no tengo por qué ceder mi seguridad ciudadana y mi figura del orden público, mi visión del orden público en pos de tus garantías individuales, sino que tus garantías individuales son inferiores o se tienen que ceder frente a la figura del orden público. Y que estamos hablando de que obviamente eso es mascarado una especie de dictadura de... Porque lo que leímos nosotros, ¿te acuerdas? Que cualquier acto de incitación a la violencia... O sea, estamos hablando de que era también penalizado. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, una reunión de un sindicato en los que ellos llamen a hacer un paro, eso sería O sea, ni siquiera llegar a concretarlo. Ni siquiera llegar a concretarlo. El hecho de incitarlo. Sería de penalizado. Sería penalizado. O sea, estamos hablando de que, oye, tú no te puedes sindicalizar, y si se sindicaliza es solamente para que estés sindicalizado y no vas a poder hacer nada. Y vas a tener que estar igual siempre. Y no, porque si no te llevamos preso y pierdes tu garantía, pierdes tu trabajo y pierdes tu familia, pierdes miles de cosas. Entonces nos están volviendo una especie de robots de esta máquina dictatorial encapuchada del señor Piñera. Sí. Y la... ¡Robot, eres formidable! Aún no, Oli. Todavía no, Oli. Después de la entrevista, no hay que estar serio. En ese sentido, la pillería también que trae esa ley es justamente es que se van a penar de la misma forma que los autores de los desórdenes públicos a los que convoquen. Ahora, cuando uno convoca una marcha, por ejemplo, uno está convocando a marchar, no a hacer desórdenes. ¿Cuál es la figura o nueva figura que va a permitir que a los que convocan se les aplique la pena? Es que ellos puedan prever que eso pueda terminar en desórdenes. Como lo que sucedió con el compañero Quesada. Como lo que sucede en todas las marchas. Y con lo que ha sucedido muchas veces de que se prevé tal cosa o por sospecha actúa la fuerza pública. Y suceden cosas como, que necesariamente no. Igual es como vamos a estar como siempre constantemente metidos en el programa, o sea, psíquicos. O sea, todo el mundo va a tener que tener la bolita de cristal antes de convocar algo. O sea, el problema aquí no es eso. Yo creo que... Es que te vulnera, caleta, todo, ¿cachai? Si es eso, no. Es que vulnera... él está metiendo la presión política básicamente a las federaciones. Sí. Porque son las federaciones las que convocan, los centros de estudiantes que los que convocan. Ahí está la idea. Porque aparte ahí con eso empiezas a desbaratar el sistema estudiantil de representación. Y la gente empieza a dejar de creer, lamentablemente, porque, o sea, eso, hablemoslo bien sinceramente, lo que quiere este gobierno no es solamente este gobierno, gente, la Concertación es lo mismo, lo que pasa es que se dicen de izquierda y que ellos salvaron a son la democracia, más del centro. Es mentira, acá no existe imagínense, chiquillos, que nosotros nos preocupamos ahora actualmente mucho sobre la ley Hinpeter, sobre el proyecto de ley. Y si bien es bastante terrible, hay leyes que en Chile son mucho más terribles y que están plenamente vigentes. Por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado contempla desórdenes públicos, al igual que el Código Penal, y señala que son desórdenes públicos, dos puntos, la letra no sé cuánto, no me acuerdo la letra, hacer apología o propaganda sobre métodos violentos de lucha para conseguir reformas políticas. O sea, se me está castigando la propaganda o avalar la violencia como un método de lucha válido para hacer reformas políticas o sociales. ¿Qué es lo que hacemos todos? O sea, si yo pego un lienzo en la calle, no sé, que incite la violencia para hacer una reforma política, para lograr una reforma política, yo no estoy cometiendo, por ejemplo, una falta por pegar en la calle, yo estoy cometiendo un delito que está castigado con 541 días, 5 años de cárcel. Y eso está plenamente vigente desde el año 75 en adelante, y la Concertación no le ha tocado un pelo. No les conviene. No, y eso está vigente, o sea, no lo aplican porque... No sé, porque sería echarse a lo mismo mucha la ley encima. Antiterrorismo también fue modificada durante el tiempo de la Concertación. Claro, pero fue modificada para adaptarla a los tiempos contemporáneos, para dejar de aplicársela a menores, ¿para qué más? Para introducir delitos nuevos como las amenazas terroristas. O sea, ha sido reformada. Esas leyes deberían ser lisa y llanamente derogadas porque atentan contra todas las garantías individuales que nosotros hemos mencionado: la libertad de asociación, reunión, de pensamiento, todas. Demos una mirada hacia el mundo, hacia afuera. Sabemos que no es el único país en el que la represión de la fuerza pública está tan constante y tan fuerte. Y sabemos que Chile no es el único país en el que están habiendo estas revueltas sociales. Pero también tenemos que ver nosotros desde el punto de vista como occidental. Nosotros siempre hemos pensado que el Oriente es como donde pasan estas cosas. Y sí, son cosas malas y sí, es malo. Y todo es malo. Pero acá pasa lo mismo, entonces... ¡Hala, yama! Lee, por favor. Entonces yo creo que igual tenemos que prestar atención a cómo nosotros nos planteamos ante el mundo, porque nos creemos súper occidental y somos los europeos de Latinoamérica, y al final nos reprimen de la misma manera que reprimen en los países árabes, que se supone que son súper barbáricos. O sea, estamos hablando de que igual no sé si tan, porque he visto videos de represión en España, en Grecia. El perrito. Y ellas agarran a combo y todo. Eso son guerras, realmente guerras civiles entre la fuerza pública y los pobladores. Ahora, pero allá la diferencia, por ejemplo, en Grecia han salido comunicados desde la policía como diciendo de que ellos ya están aburridos de tener que reprimir al pueblo. ¿Cachai? Acá no creo que ningún paco se le ocurra hacer eso. Acá se jalan, se drogan, o entonces sea, ellos se incitan. Sé, te has dado cuenta cuando están así como, ya, si les vamos a sacar la cresta, así. Gente, lo que yo estoy diciendo es porque lo he visto y muchos de los estudiantes que andamos en las marchas lo hemos visto. Y se preparan y se pegan entre ellos los carabineros y se apretan. Algunos se pegan con los palos como para incitarse, como para enrabiarse, ¿no? Como mismo. Perritos, como animales, más salvajes que los animales, entonces... Todavía están en la época... En algún momento yo creo que van a lanzarse como monos frente a nosotros. Respecto a lo que estábamos hablando de del mundo, del sector político, ¿cómo observan ustedes lo del piquete jurídico, la expansión del derecho penal sobre el delito político en el resto del mundo? O sea, primero veamos qué es el delito político, sería lo que estábamos hablando nosotros recién, de las revueltas sociales, de incitar y todo ese tipo de cosas, las reformas, todo lo que estábamos hablando recién. Cuéntanos, ¿cómo ve el piquete político esto? A ver, a nivel mundial, ¿cómo se puede, por ejemplo, identificar leyes que atenten contra o que consideren delito político todas estas manifestaciones de las que hablamos? Básicamente, a juicio de lo que hemos hablado, es mediante el tema del terrorismo. Insertar el terrorismo como delito. Se los explico. Usualmente las personas que cometen delitos que se consideran terroristas, ya sea por sus resultados catastróficos o ya sea porque simplemente están en la ley de terrorismo, porque no todos tienen resultados catastróficos aquí en Chile, no es necesario matar personas en un tren, por ejemplo, para recién configurar el delito terrorista, no, es mucho más fácil que eso. Y de hecho, atenta contra bienes que no deberían estar, pero más adelante voy a adentrar un poquito en eso. Por lo tanto, hay que entender que cada vez que se comete un delito terrorista, que se considere terrorista, existe una motivación política detrás por el que lo comete. La mayoría de las veces existe o siempre existe una motivación política detrás. Por tanto, el solo hecho de canalizar eso como terrorismo ya me está tipificando o ya me está considerando la motivación política como terrorista. Eso así a nivel mundial se trata. Porque no en todos lados hay leyes como las que existen acá. ¿Me entienden? Pero en todos lados internacionalmente se está hablando del terrorismo y del terrorista, y es sumamente usual usar ese tipo de palabras, por el terrorista, sí, el tanto y tanto. Incluso de repente nos tratan terroristas a los mismos estudiantes. Claro. En las comunicaciones. Entonces, masivas, en la televisión. ¿Por qué no nos explicas igual, para la gente que nos está escuchando, que quizás no está familiarizada con el término, qué es un terrorista? O sea, ¿Acá en Chile? Sí. Dime tú, por ejemplo, uno de nosotros. Las dos opciones. Sí. Acá hay como en lo masivo. ¿Cómo es acá en Chile? ¿Cómo se define el terrorista acá en Chile? ¿Cómo se define el terrorista como en el mundo? Mira, voy a partir al revés para que puedan identificar la diferencia. La ONU establece de alguna otra forma, como establece un concepto de terrorismo. Uh-huh. Y señala que son atentados contra la vida o lesiones corporales. Lesiones en general, no sé. O sea, ¿tiene que haber una lesión de por medio? ¿Tiene que haber homicidio, muerte o tiene que haber un daño físico considerable? O sea, ¿un homicida sería un terrorista? Pero bajo ciertos requisitos. ¿Cómo cuáles? A ver, aquí ando con el artículo. La ONU señala que causar muerte o lesiones corporales a un civil o cualquier otra persona con el objetivo de intimidar a una población o obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. O sea, un acto político, o sea, alguna agresión física que lleva a la muerte o a un daño o un físico. Daño físico severo que tenga con un objeto político, de intimidar, o obligar al gobierno o alguna organización. Eso básicamente en términos generales es el terrorismo para la ONU. Okay. ¿qué es el terrorismo en Chile? Es otra cosa. Primero, Chile es tan especial. Claro. Claro. Primero, tiene que existir. Tiene que haber un hecho que cause temor a la población o a parte de ella de sufrir como atentados contra atentados parecidos. A ver, y eso tiene que ser mediante medios catastróficos o para requerir una resolución de alguna autoridad. No me acuerdo cuál es el tercer requisito. Pero básicamente, ¿qué se ha entendido como terrorismo? Se los voy a explicar con un ejemplo para que entiendan la distinción con el concepto de la ONU. Okay. En Chile, al sur, esta ley se aplica básicamente a los mapuches, donde sí. Se entiende que una parte de la población vendrían a ser los latifundistas dueños de fondos que se incendian. Sí. Entonces ahí vendría a ser la parte de la población que vendría a tener el temor de sufrir un atentado. ¿Ya? Esa vendría a ser la parte de la población para Chile. Atentados super contra grande, ¿eh? Contra la misma especie. Pobre población, pobre que población. No tiene dinero, que no. Claro. Esa gente sin recursos. Ya, y esa y los atentados contra la misma especie, si ustedes se fijan, cuando yo digo misma especie, estoy atentando contra el mismo bien, por ejemplo, la vida o la integridad. Esos son los conceptos que tiene la ONU. ¿Qué pasa en Chile? Está la vida, la integridad, la propiedad. La propiedad. ¿Cómo yo atento contra la propiedad? Con los incendios. O sea, da lo mismo a la gente. Podría estar todo deshabitado, pero si se... Es que eso es por un bien económico, obviamente. Sí, entonces... O sea, eso, estoy pasando gato por liebre. Sí. Estoy pasando gato por liebre porque en el fondo no es lo mismo y es sumamente incomparable un incendio donde yo quemo una hectárea de pastizales donde no mato a nadie... A matar, no sé, por los atentados que han ocurrido en España, por ejemplo, donde se pone una bomba y se mueren más de 100 personas en un tren. No se puede catalogar en el mismo saco como terrorista a una persona que quema un pastizal a una persona que mata a 100 personas. Y si es no que esa persona a la que se le culpa lo quemó. Claro, y ese es el porque otro problema que tampoco siempre queda la duda. Sí. Claro. Sí, lo que pasa, como el incendio que hubo en las Torres del Paine. Que obviamente... Que no era terrorista vos. No era terrorista. O sea, incluso hasta ahora se alargó la investigación, incluso para tratar de poner pruebas, para decir que había sido un delito terrorista, cuando no es así. O sea, siempre se trata de inculpar a los mapuches, y siempre es que se trata de inculpar a los mapuches. Incómodo de Chile, ¿no? Siempre. Son los que no ayudan a la economía. Entonces, y obviamente, porque allá en el sur están los fondos de los señores políticos que están sentados en sus sillones regios con masajeadores ahora en el Congreso. Y que van a tener 2 millones más. Y que van a tener 2 millones más por estar sentados en sus sillones con masajeadores en el Congreso. Sin hacer nada. Yo quiero ganar viendo como ellos. Porno. ¿Sí? Sería sí. Genial ganar tanta plata viendo páginas sí. Porno en el Congreso. Entonces... Yo sé que nos van a matar, Rocío, por decir eventualmente vamos a aparecer muertos. Vamos a aparecer sí. Muertos en de una zanja ahí. En una zanja. Así que ustedes ya saben, señores. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes claro. Fueron? El diputado Vidal, que tiene una relación con alguien que yo conozco. Oh. Nada más voy a decir, señor Vidal. Ahora, para completar la idea. Salvo a su esposa. ¡Cállate! Nos fuimos al carajo. Aquí perdimos, nos morimos, estamos todos muertos. Mañana llenan la radio. Ya. Chiquillos, para completar la idea, aquí la ley antiterrorista es sumamente rígida y deja de alguna u otra forma un estado de indefensión al que es culpado por incendios, por ejemplo. Porque existe toda una maquinaria de los testigos protegidos donde el defensor no puede hacerle ninguna pregunta al testigo que vaya orientada a revelar quién es. Ninguna. Y esto, y tiene testigos protegidos. O sea, puede ser cualquier persona que esté inventando algo, que esté diciendo que él lo vio, pero nunca nadie va a saber, solo el juez y el abogado de esa persona van a saber quién es. Claro, porque el defensor no le puede hacer ninguna pregunta que vaya orientada a revelar su identidad. Entonces el fiscal, ante cualquier pregunta que haga el defensor, puede decir, objeción, no, esa pregunta está revelando la identidad. Ya, no se puede hacer. Ya, después, otra pregunta, no se puede hacer. Entonces te dejen indefensión. Siendo que cualquier pregunta puede revelar la identidad. Po. ¿En qué ángulo usted vio el incendio? No, es que no lo puedo decir porque si le digo dónde estaba va a saber quién soy. Porque yo lo vi desde este claro. Lado, en este lado está el fondo de tal familia, no. Entonces yo lo vi... Oye, muy qué ridículo. Oye, eso... Pero mira, son súper inteligentes las personas que crearon ese tipo de leyes. Porque... son súper acabronas. Acá, exacto. Inteligentemente acabronas. Sí. Oye, Nicole, ¿terminamos con las preguntas, parece? Sí. Oye, Nicole, ¿qué hora es? Porque la Nicole... la Nicole se que... tenía que ir luego. Son las 1:05. Pero tranquilo, puedo quedarme 5 minutos más. Nah, ya todo el mundo sabe que estamos grabando. Ya todos saben que está grabado, ya... Entonces, ¿para qué decimos buenas noches al empezar, por Rocío? Porque así la gente piensa que nosotros estamos en la radio, pero no. Si una señora viene a dejarnos, no sé, una sopa y para las 9 de la noche. Este programa es como una broma. No, es una broma con muy buen gusto. Una broma con contenido. Nicole, dinos qué más nos quieres decir aparte de las preguntas que nosotros te hicimos, algo que tú quieras completar. Que quieras contar aparte. Que quieras contarnos o algo que quieras simplemente dar como acotación al contenido del piquete jurídico o una opinión propia, dinos cualquier cosa. Algo más, ¿quiénes trabajan en el piquete jurídico? Y por ejemplo, este es el tema de la... como es como una consultoría, ¿cierto? Sí. ¿Cómo pueden llegar ustedes? ¿Y quiénes? ¿Y quiénes son para poder y quiénes sí, pues, y quiénes pueden llegar ustedes? ¿Cuáles son los temas que ustedes tratan mayormente? A ver, para explicar un poquito más la consultoría, la idea es empezar a hacerla luego, más o menos como en junio. El canal de, bueno, ¿quién puede llegar? Cualquiera. La persona que necesite problema. Cualquiera persona que necesite asesoría. Nosotros vamos a empezar a agitar la actividad de las consultorías y vamos a intentar canalizar la solicitud o reserva de hora, por ejemplo. Vamos a estar un día a la semana donde vamos a atender de cierta a cierta hora, más o menos media hora por persona, 40 minutos, en la cual se va a intentar dar orientación, después se le puede citar de nuevo. Y frente a esta reserva de horas, nosotros vamos a canalizar, ya sea mediante un celular o el correo, para que las personas tomen hora y no tengan que dársela a la de esperar caleta de rato. No, la idea es no funcionar así, sino que mantener ese respeto para que las personas no esperen y erradicar un poquito la lógica del servicio público, no en el servicio público y que no sea público, no. La función pública del derecho y la función social que tiene el derecho frente a la sociedad es sumamente importante. Y eso cuesta mucho que de repente los compañeros que también estudian derecho lo entiendan. Tenemos muchos compañeros que ponen sus conocimientos a disposición de las grandes empresas o de un sector que no es mayoritario en el país. Cuesta mucho encontrar abogados que se sacrifiquen y de verdad orienten su interpretación para la persona que está desvalida. Pasa como en los médicos. ¿Me entienden? O sea, eso también va por la enseñanza de la misma escuela. Por la formación que te da la escuela. Por la formación que te da la escuela. Porque por eso el Lee te mantuvo esperando todo ese rato, no tiene conciencia social. Exacto. Y esta es una cuestión que trasciende, igual trasciende la escuela de derecho. Pues toda carrera potencialmente es un arma para uno, para servirle a la sociedad. Exacto. Entonces, pero eso cuesta más entenderlo en algunas carreras que en algunas carreras en derecho que tantos profesores están cerrados a muchas cosas y lo sé porque las asambleas que tuvimos en los tiempos de Toma el año pasado, en los tiempos de Toma suena como así, como en mis tiempos. la mayoría de los profesores que se oponían a lo que planteábamos los estudiantes eran lamentablemente de derecho, derecho medicina, ha sido súper reticente a todas estas a las tomas democráticas de decisión. Sí, entonces, paradójico. Sí, y también es paradójico de que la carrera de derecho tenga otra orgánica de centro de estudiantes, que no es la misma que está inserta en la universidad, que ellos no tengan, que el por ejemplo el presidente de derecho de centro de estudiantes pueda decidir sin tomar la opinión de todos los estudiantes de la asamblea de derecho, siendo, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Está estudiando derecho o está estudiando dictadura? No sé, pues, entonces encuentro como raro eso, que también creo que era necesario decirlo. Claro. Suele ser no así. Todos son así, eso o sea. No todos pero son así, obviamente. La carrera en sí tiene como ese perfil. Tiene como ese perfil y varios problemillas. Eso no es como proyecta. El teatro, que nosotros somos libres. Libres, todos por ella, todos decidimos. Somos luchadores. No, si está bien, pues, con mi general acá en la fiesta. Nosotros estuvimos. Bueno, este va a ser el segundo motivo de allanamiento. El Partido Comunista va a venir a tomarse la dependencia de la radio Valentín Letelier por culpa de Lee Chong. Lee, por si acaso, toda la gente del Partido Rojo vive en... Su casa es incendiable. No, pero continúa... ¡Delito terrorista! Continúa, Nicole, contándonos sobre el piquete. Y también cuéntanos quiénes son, quiénes más aparte de ti, porque no eres tú sola. No, pues somos, hasta el momento somos seis. ¿Ya? Somos seis compañeros, todos estudiamos Derecho. Les doy los nombres a los compañeros. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Para contarles quiénes somos. Por si alguno tiene algún problema. ¿Cómo se compone? Está mi compañera la Diana Valdés, que también va en quinto. Claudio Salas, que también va en quinto. Cristian Puentes, que él va en tercero. Tercero. Estoy yo. Y está Ignacio Rifo, que él es egresado de Derecho. Ya. Donde ahí se valora y se agradece mucho la instancia, o sea, más que nada la instancia, más la participación de él y su continuidad en el piquete. Porque nosotros, cuando nos conformamos el año pasado, después de... como comisión mediante la toma, y después dijimos, no, nosotros vamos a trascender a las movilizaciones y con o sin toma vamos a seguir trabajando igual, por lo tanto vamos a formar una instancia de agrupación permanente. Sí, el compañero egresó y siguió trabajando y se agradece mucho. Yo recuerdo que el piquete, cuando nació el piquete durante la movilización el año pasado, cuando empezaron con las primeras acciones como piquete, ir a las comisarías, consultar los nombres, a través de los RUT, las personas detenidas y todo lo que sucedía. Sí, cuéntanos, ¿qué trabajo? O sea, este año ha habido una sola marcha, pero ustedes el año pasado tuvieron... Harta pega. Claro, ¿cómo fue eso? Harta pega. ¿Cómo fue eso? Las horas, terribles horas, largas horas. Es que con paciencia, o sea... El año pasado una de las primeras actividades o las actividades que más hacíamos era ir a las comisarías, pero y en el fondo es un trabajo bastante bueno, es harto trabajo porque son hartas horas de espera, en la cual nosotros, por ser estudiantes de Derecho, no tenemos ningún privilegio frente a Carabineros. O sea, nosotros bajamos dos veces a los calabozos y fue porque fue en el fondo gentileza de Carabineros que nos dejó pasar. ¿Qué gentileza? Porque nosotros jurídicamente no podemos bajar. No existe una disposición que le permita a los estudiantes de Derecho bajar a ver los detenidos, eso no existe. A menos que sean visitas en la penitenciaría. Pero como esto es un retén, eso no. Hay un vacío legal que a nosotros no nos permite bajar. Y como nosotros no estamos facultados, Carabineros no tiene la obligación de hacerlo. Por lo tanto, en la espera en cuanto a que llegara el fiscal, para que nos dijera quién iba a pasar la noche y quién no, y todo eso, fue harto trabajo, pero también fue una experiencia enriquecedora, en la cual también aprendimos que más que ir a las comisarías todas las veces a las que existe una marcha, a lo que nosotros tenemos que apuntar como agrupación es que los compañeros que caen en las comisarías sepan qué les va a pasar, a dónde los van a llevar, qué papeles les van a mostrar, qué tienen que firmar, qué no tienen que firmar. Y para nosotros es una labor fundamental de prevención. Sí, es súper importante eso porque hay gente que de repente firma papeles que no deberían. Que no tienen que firmar. Yo no firmé nada y nunca en mis detenciones he firmado nada. Hay compañeros que firman porque les dicen si tú firmas vas a salir más rápido. Claro, mentira. Pero están firmando cargos por desorden, entonces después los citan igual a la audiencia, entonces... Eso para nosotros es más gratificante y yo creo que vamos a costar dentro de la labor. Dentro del papel de los derechos que uno tiene cuando está detenido, dice que está el derecho a guardar silencio y otras cosas, pero a mí cuando me detuvieron la última vez, a mí primero me entregaron equivocadamente el papel de derecho de los menores. En el de menores uno tiene derecho a no ser agredido ni verbal, física ni psicológicamente por Carabineros. Y luego nos entregaron el de los adultos. Ustedes y no nos podían sale patear. Eso. Entonces nos podían patear, insultar, mojar y todo eso. Y nos sale esa cosita de que uno tiene derecho a no ser agredido física, mental o verbalmente. Entonces es como raro. No, aunque no salga se entiende. O sea, se entiende que tienes derecho a que no te peguen, a que no te agredan ni física ni verbalmente. ¿Por qué? Porque Carabineros tiene la facultad de agredirte, sí, pero para reducirte. O sea, si, no sé, te doy un ejemplo, una persona se roba una cartera en cualquier calle de Valparaíso y alguien sale persiguiéndolo y para detenerlo le pega un puntete y esa persona se cae y lo está agrediendo. Pero eso es algo que a Carabineros le está permitido hacer porque les permite reducir a la persona. Ya, pero no, pero no, no hay que reducirte en un calabozo de no, dos por dos. Es que exactamente, porque en un calabozo uno agrede, no reduce, porque ya te tiene reducido, ya te tiene detenido, no hay nada más que reducir. Por lo tanto, cuando los compañeros... Tu dignidad. Claro. Pero es, pero reducir la dignidad jurídicamente no está permitido. Aunque en la práctica se hace y han habido casos de agresiones brutales por parte de Carabineros y eso existe y lo hemos visto. Solamente que lo que nosotros hemos visto al interior del piquete, los casos que nos llegan necesariamente no siempre se ven. Porque son informaciones de repente confidenciales, siempre son confidenciales. Por lo tanto, de repente nosotros podemos estar trabajando como chinos, nosotros en el verano trabajamos igual. Pero eso no se proyecta y no se ve porque va a depender de la persona que nosotros atendemos, a que nosotros asesoramos, si quiere hacerla pública o no. Una pregunta personal. Me gustaron. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un caso simplemente no sigue en el proceso? Un ¿cómo? Proceso de investigación no sigue, no se sigue investigando, el caso se cierra. ¿Por qué sucede eso? ¿Por falta de pruebas? Ah, o cuando son sobreseídos. ¿Esa es tu pregunta? ¿Sobreseimiento? Sí. Es que no sé qué significa eso. Yeah. Me lo explicas, por favor. Yeah. Lo que pasa es que cuando uno lo empieza el proceso, a ti en la primera instancia, en la audiencia de control de detención, les doy el ejemplo básico de los niños que son detenidos. Son detenidos, los dejan pasar la noche, al día siguiente le hacen el control de detención, sí, donde la jueza declara legal o ilegal la detención. Exacto. Y luego de eso, el fiscal formaliza. ¿Qué significa la formalización? Te están contando que van a empezar una investigación en tu contra sobre estos hechos. Entonces eso no significa acusación, porque el fiscal después de que termina de investigar, acusa. Exacto. Entonces, después de que termina de investigar, él puede decidir acusar o no acusar. ¿Y cuando no acusa? Cuando uno de los casos usuales es que le faltan antecedentes que permitan fundar una acusación. Entonces ahí se dicta el sobreseimiento definitivo. ¿Qué significa? ¿Qué significa el sobreseimiento definitivo? Que el proceso termina, a ti nunca te acusaron, es como que no hubiese existido. Es porque, por lo tanto, no te pueden volver a formalizar por los mismos hechos. Porque mira, por ejemplo, a mí me detuvieron por subirme al arco británico. ¿Ya? No sé si lo recuerdas. Sí. Y nosotros pasamos la noche, incluso había un vacío muy grande porque nuestra detención, no existía un proceso legal que penalizara el subirse a un monumento patrimonial. No, no existía, no existe. E incluso los mismos carabineros nos dijeron eso. Incluso las mismas personas de adentro nos decían de que nuestra detención era ilegal. Y nosotros nos hicieron pasar la noche. Nos esposaron. No, a mí me maltrataron horriblemente por ser homosexual. Me molestaron todo el rato. El señor, el cabo Bajardo de la segunda comisaría, uno de los señores más corruptos que yo he conocido en mi vida. A lo Pato Meri te van a... No tengo ningún problema en decirle que es corrupto. Incluso salió la señorita Kaplan de la municipalidad hablando en el diario. Aquí creo que en la misma radio Valentín Letelier. No estoy seguro si notas radio. El señor Castro también salió hablando que él nos vio haciendo tira el arco británico, y nos iban a levantar cargos de gobernación por daño patrimonial, y todo quedó en nada porque no hicimos nada y nos detuvieron ilegalmente y quedó en nada. O sea, no sucedió nada. Nada de nada, en nuestro caso nosotros fuimos a preguntar y no existe su caso, eso nos dijeron. Claro. ¿Nunca pasaron por un juez? Sí, sí pasamos al Ministerio Público o ¿En Victoria? En Victoria. ¿Y les declararon que la detención ilegal? Fue legal, que la detención fue legal, declaró el juez. Aparte de todo eso, el fiscal llegó con olor a trago y alrededor de 20 minutos tarde. ¡Carajo! 20 minutos tarde. Al otro día yo lo vi en la noche, lo vi en su vía a Ecuador al mismo fiscal, que no voy a dar el nombre, pero él sabe por quién favor. Es. ¡Van a colgar al rector! ¡Cierre la radio, rector! Le van a decir. No le dé más permiso a estos niños para hacer programas. Entonces, es raro. A mí me parece muy raro que existan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí depende de la concepción que uno tenga del derecho. O sea, el derecho te puede salvaguardar tus garantías como también te las puede quitar. Y en ese sentido... O sea, es un arma de doble filo. yo diría que más de un filo que de doble, pero se nota la tendencia. Okay. Pero existen, claro, pues mecanismos en los cuales a ti te pueden detener sin estar cometiendo ningún delito. Antes se llamaba detención por sospecha, ahora se llama control de identidad. Entonces, los mecanismos jurídicos existen. O sea, el mismo mecanismo se cambia el nombre. Claro. Entonces, existen muchos mecanismos jurídicos para, por un lado te dan, pero por el otro lado te quitan más de lo que te dan. Como, por ejemplo, la predisposición que existe antes del Día del Joven Combatiente, el 21 claro. de mayo, de todas esas fiestas que son importantes, conmemorativas. Yo creo que ellos también incitan, porque ellos no se autoencarcelan por andar incitando a la violencia. Porque ellos tienen un código aparte. Drogando. Tienen un código aparte que les da muchas garantías, que es el Código de Justicia Militar. Ah, entonces, pues estamos jodidos. No es lo mismo. Estamos jodidos. Claro. Ellos no son personas. Hasta que quememos el Congreso. Lucho. No voy a ser terrorista. A mí me gusta vivir. Voy a decir algo, todas las opiniones vertidas en este programa son necesariamente del Lucho. No son responsabilidad de la Radio Valentín Letelier, son opinión de las personas quienes las decimos. Yo me hago responsable por lo que yo digo. Del Lucho. La Rocío se hace responsable por lo que ella dice. Liz se hace responsable por su enfermedad mental. Y eso. No es opinión de la radio, ni de nuestra universidad, ni de nuestra carrera. Soy imputable. Ni de nuestras carreras, ni de tampoco nuestro sonidista, que está con una cara de que hoy día nos matan. Y sí, porque Lee la semana pasada dijo el nombre del sonidista. Bueno, Nicole, ¿quieres dejar un temita musical? ¿Qué temita musical te gustaría escuchar? No se me ocurre ninguno. No me gusta la música. Entonces vamos a dejar la elección de nuestro sonidista. Oye, está feliz el sonidista. Ya se me ocurrió uno. Ya se me ocurrió. Sentiste una canción de que canta Mercedes Sosa en su disco Cantora. No me acuerdo con qué cantante lo canta, pero se llama Agua, Fuego, Mar y Tierra. Agua, Fuego, Mar y Tierra, de Mercedes Sosa. ¿La tiene, querido amigo? No sabe. No pero sabe. Pero va a aparecer. Va a aparecer en algún momento. Entonces vamos con el temita musical de Mercedes Sosa. Les tinca y despedimos a Nicole. Que estés bien, gracias por haber venido. Cuídate, gracias por haber venido. Espero que disculpes al Lee eventualmente. Perdónalo, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, de verdad que no. De verdad que no lo sabe. Y Lee, lo de los papapletos y la plata de las bebidas es en serio. Así que vaya juntando la chauchita o vaya un ratito durante el tema musical a la calle a pedir monedas y vuelve. Eso, muchas gracias Nicole, que te vaya muy bien. Y vamos a estar pendientes de la pega que están haciendo ustedes y le agradecemos, porque es una pega voluntaria. Sí, nos mandan y nosotros acá, si tienen, cuando empiezan con las consultas, ahí les venimos a dejar propaganda. Ok, o sea, el jueves 10 a las 18 en Derecho V en la sala 2. Sí, ya para que vaya la persona que quiera. Nos vemos, Nicole. Muchas gracias. Hasta luego. También. Vamos gracias con el temita musical de Mercedes Sosa. Nos vemos en un ratito más aquí en Papaprieto. Chao. Acabamos de grabar esta canción del Paz Martini con Soledad. Esta canción es un homenaje a todo el continente latinoamericano, porque tiene todo este continente. Lo que tenemos que tener ahora es paz. Vamos. Agua, fuego, tierra y viento. Llevo muy adentro en cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar, trae enamorado agua, sol y peces y reflejo un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo un montañas y los vientos, las flores del campo y el olor, el pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de piel morena para darte más. Pájaro tiene un milagro de tu mano, compositor. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Cantar junto con los compañeros en el escenario es una responsabilidad y una alegría, todos juntos, responsabilidad y alegría. Y ahora volvemos para finalizar el programa y dar las últimas informaciones. Por ejemplo, Luchito, tenemos el foro Leijinspetter, que organiza el piquete jurídico de la Universidad del Paraíso este jueves 10 a las 18 horas en la sala 2 de Derecho de la Universidad del Paraíso. Y también tenemos la otra información del taller de historia política. Nos invita a foros y discusiones. El día jueves a las 18 horas va Rolando Álvarez y se llama el foro Arriba los pobres del mundo, cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre la democracia y dictadura 1965-1990. Esta gente que le pone esos nombres. Ya, y cortito. El viernes 11 a las 12 horas. Historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, 1912-1924, y comentan Carlos Molina y Jaime Mazardo. Convoca a la Universidad Popular de Valparaíso, organiza el taller de historia política, y si usted se está preguntando dónde va a recibir todos estos conocimientos, es en la sala de conferencias de la Facultad de Humanidades UV en calle Serrano 546 en Valparaíso. También tengo dos obligaciones. Mandar saludos a mi estado de Facebook, a Sebastián FC, que lo tengo. Estoy casado en Facebook. Mesh. con Sebastián, así que le mando saludos, besitos, cariño del corazón. Y también mandarle saludos a toda la gente de Angel Discotheque, la disco en la que trabajo, ubicada en Blanco 399, chiquillo, esquina Almirante Montt. Van a tener que empezar a mandar copete para acá, ¿ya? Sí, oye, para que me vayan a ver, por la gente que me quiere conocer, vayan a verme a Angel Discotheque jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes liberado, sábado lo conversamos. Bueno, yo también quiero mandar saludos a mi profesor de de metales, porque me deja salir antes de la clase para poder venir a grabar y el Lee llega tarde y yo pierdo minutos de hacer mis trabajos de metales por tu culpa, Lee. Pero saludos al profe Álvaro Céspedes. Oye, este sábado vayan a Angel, chicos. Ya, nos vamos. Angel, chao. Que nos veamos. Que estés bien. Chao, Lucho. Que estés bien. Ya, entonces, nos vamos, pues. ¿Y el Lee no va a decir nada? No. Ahora no quiere decir nada. Ahora, bueno, pues, cierto. Cariños a toda la gente. Cariños y besitos a todos. Ya sabemos que hay harta gente que nos escucha. Sí, de repente baja el rating. Ya, nos vamos. Adiós. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana en Papapleto. Radio Valentín Letelier presentó Papapleto, un programa auspiciado por Parches Curita, Carabinero Crespo. Siempre el dolor se ve apaciguado con mucho rigor. Con Rocío Venegas y Luis Soto. En los controles, Javier Moraga. Y en estas cierres delirantes, yo mismo, su amigo, el Duende. Adiós.